Me robaron anoche mi moto alrededor de las 11:30 de la noche en el barrio La Unión, sobre calle Córdoba. Salieron dos personas de un terreno baldío, me apuntaron, los dos estaban armados y bueno, nada, o sea, en ese momento no me quedó otra que darles. ¿Cómo fue la situación? ¿Vos volvías? ¿Estabas sola? Estaba con una amiga, la estaba llevando a la casa. La realidad es que yo suelo frecuentar esas calles, no es algo que no hago, o sea, siempre frecuento esas calles. No era un horario en el que yo suelo andar habitualmente, o sea, que no tenían forma de estar esperándome. Simplemente creo que fue un robo al voleo, como quien diría, pero bueno, me tocó a mí, lamentablemente. ¿Habías tomado una precaución? Porque, bueno, días atrás, semanas atrás, han sucedido robos de motos en la zona. Sí, me había enterado y trataba de no agarrar ciertas calles. Eso sí, Córdoba es muy oscura, pero como es, o sea, una calle que conozco, e incluso está la entrada de Molino Cañuelas, en la que por ahí suelen andar camioneros, están los chicos de seguridad, bueno, qué sé yo, si bien es oscura, me siento bastante tranquila yendo por ahí y bueno, no fue el caso. Bueno, hiciste la denuncia, obviamente. Sí, obvio, anoche ya hice la denuncia. Y bueno, vi que compartiste la imagen, la foto de tu motocicleta Sí, por las es redes una sociales. imagen ilustrativa, no, la imagen de la foto de la moto real no la tengo, pero bueno, es una Honda Wave modelo 2014. Un detalle es que el espejo del lado izquierdo está roto y la cacha del lado izquierdo también está rota. Bien. No Nada. sabés para cómo, digamos, en el momento que te detienen, ¿qué haces vos? ¿Qué te Yo, o dicen? sea, ellos me frenan más o menos a unos 15 metros de distancia, ya salen del terreno y me apuntan. Cuando me apuntan, yo freno y, o sea, me quedé helada porque en el momento fueron segundos, pero fueron eternos. Ellos me apuntan y cuando ven que yo freno, se me acercan corriendo y en nada, en cuestión de 3-4 segundos tenía el arma enfrente mío. Ahí mismo mi amiga me dice, gorda, dale la moto, porque yo, ya te digo, fueron milésimas de segundo, pero fueron eternos, en los que me quedé paralizada, me bajé de la moto, se las entregué y se subieron como panchos por su casa y se fueron. ¿Se fueron para qué Se rumbo? fueron Córdoba para el lado de Estados Unidos, si no me equivoco, se llama continuación de Uruguay. ¿Cara descubierta? No, completamente tapados los dos. Si bien no era una noche tan fresca, estaban de buzo deportivo. El que me apuntó, sí, lo vi bien, o sea, cómo estaba vestido. El otro, la verdad es que no lo recuerdo porque incluso tardó en salir del campo. La cara completamente tapada, capucha, gorra y pasamontaña o cuellito, lo que sea que sirva para eso. Nadie pasaba por el lugar, nadie te Nadie vio. pasaba por el lugar, pero sí había vecinos. Comiendo afuera, sentados afuera y a pesar de mis gritos de ayuda, nadie salió a auxiliarme. Sí, cabe destacar que la comisaría respondió inmediatamente, de hecho me dejaron en línea y fueron creo que no más de 2 minutos en los que tardó el móvil en llegar al lugar. Y bueno, y enseguida salieron a buscarlos, pero bueno, lamentablemente hasta ahora no hemos dado Bien. con la moto. Solamente se llevaron tu moto, ni sacar ningún pertenencias, nada. Nada, solo la moto. Bien, De pues. hecho, uno se queda esperando como diciendo, bueno, me va a pedir el celular, me va a... No, nada, absolutamente nada, solo la moto y nada, se subieron los dos y se fueron. ¿Violencia solamente verbal? Nada, ¿Intimidación? nada, ni siquiera nos hablaron, solamente nos apuntaron, bajate de la moto y eso fue todo. Eso fue todo. Sí. Obviamente hiciste la denuncia, me Sí, decís. sí. Y lo que obviamente querés, como lo has publicado, es recuperar tu moto. Sí, tal cual, en el estado que sea, cualquier información. ¿Te han llegado a comentar algo? ¿Para dónde puede haber salido No, algo? hay comentarios, hay miles, hay mucha maldad de parte de la gente, pero eso me pasa siempre con los rescatados, en los que la gente llama con total malicia, porque en una situación en la que uno está desesperado realmente, te dan información falsa o te piden plata, por brindarte información que lógicamente no existe. Me decías, incluso fuera del micrófono, Debbie, que utilizabas mucho la moto para los rescates de los animales también. Sí, tal cual, es mi movilidad. Yo con ellos, si bien animales grandes no puedo llevar, pero lo que es gatos y animales pequeños, ellos viajan en moto conmigo, no tenemos otra cosa. Bien. Y bueno, y ya es una moto bastante vieja, o sea, no es un modelo nuevo. De hecho, es el modelo que hizo Honda antes de discontinuar ese modelo, entonces ya tiene un par de años. Pero bueno, es mi esfuerzo y es mi sacrificio y lógicamente nada, me gustaría poder recuperarlo. Bien, si hay alguna información, ¿cómo puede ser la gente para contactarte? A la comisaría como primer paso y en el caso de que quieran hacerlo directamente conmigo, les puedo dejar mi celular, no hay ningún problema. Bien. O si no, tus redes sociales, ¿no? También, sí, Debbie Rescata, estoy en Facebook y Debbie Bebacua en Instagram. Perfecto. Pero la verdad es que el flyer que estoy difundiendo no tiene el teléfono justamente por todas las falsas alertas.